Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa fundamentado en las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta y que os traemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que lo difunden en buena parte del sistema solar y alrededores. Esta música cristalina que ha abierto nuestra edición viene firmada por un grupo llamado Slagr, una antigua palabra noruega que quería decir melodía, música, y que es el nombre también de este proyecto en el cual nos encontramos también intérpretes conocidas que ya hemos escuchado en otras ocasiones, como la violinista Anne Hütta, tañedora de violín de Hardanger, la violonchelista Katrin Schiott o Amund Solie Sveen, responsable de esos sonidos precisamente tan cristalinos con su vibráfono y con vasos afinados. Se trata del quinto disco de este proyecto musical titulado Linde y que además abre esta edición, como digo, de Mundofonías, que se va a centrar en la última edición de la Transglobal World Music Chart, que como sabéis es esa lista mensual de músicas de todo el mundo confeccionada por los 60 panelistas de los 5 continentes que forman parte de esta iniciativa global fundada, creada y mantenida por este programa Mundofonías y nuestros compañeros de World Music Central. El disco de Slagr entra en el número 39 de la Transglobal World Music Chart de abril del 2022. En el puesto 31 escuchamos música que llega desde la República de Tuva, grabaciones hechas hace bastante tiempo. La que escucharemos en concreto es de 1967, en este disco también hay grabaciones de 10 años después, de 1977, hechas por el investigador Vyacheslav Shurov, teniendo como protagonista el intérprete de canto Humei, de canto gutural, Kunashtar Ol Orsak. El disco se llama Mayalas, mi alas es un río, y oiremos una pieza de estilo Sigit. Oíamos una grabación de campo hecha en 1967, en julio, por lo tanto en verano, en unas tierras que durante buena parte del tiempo deben de estar cubiertas por un manto de nieve. El responsable de la grabación era Vyacheslav Shurov y el intérprete era Kunashtar Ol Orsak. Intérprete nacido en 1932 en una familia de pastores. Él mantuvo ese estilo de vida prácticamente siempre hasta muy al final de sus días, que ya optó por vivir en la ciudad. Él, a pesar de ser considerado un intérprete excepcional de estos estilos de canto, no se ganó la vida con ello. Estas grabaciones, como decíamos, se hicieron en las montañas, en la región de Chonchemchik. Y 10 años después, este intérprete, Kunashtar Ol Orsak, viajaría hasta Moscú para grabar otra sesión de piezas. Y esas grabaciones nos llegan ahora dentro de este disco Alashimni Mi Alas, en referencia a ese río, en una producción de Pan Records. Si hay que decir que nos gusta la labor de un sello discográfico, pues se dice, y Pan Records la verdad es que lleva muchos años haciendo una enorme tarea grabando, difundiendo estas músicas escondidas y maravillosas. Y el caso es que además celebramos que nuestros colegas de la Transglobal World Music Chart también aprecien estas grabaciones, de manera que tenemos 2 discos de Pan Records en la lista de la Transglobal World Music Chart de abril del año 2022. Y además resulta ser otra grabación que nos llega desde Tuvá, esa república integrada administrativamente en la Federación Rusa, pero de una cultura muy distinta, lindante con Mongolia, con esas conexiones también musicales y culturales, con esos vecinos territorios y también con los pueblos de raíz túrquica. Precisamente en el disco que hemos escuchado había un texto explicativo y esclarecedor de una etnomusicóloga como es Chodura Tumat, que a su vez también es una artista y es a quien nos referimos ahora, que nos ofrece el disco que vamos a oír a continuación, Bisanchi. Este nombre hace referencia al instrumento de cuerda frotada que ella tañe con una técnica muy peculiar, que es común también a otros instrumentos del Asia Central, sobre todo porque, por ejemplo, uno toca el violín, el violonchelo, bueno, uno lo toca mal, pero cuando se pone alguien a tocar el violín, normalmente los dedos se ponen encima de la cuerda, presionando la cuerda para que toque con el mástil. Pues con estos instrumentos no es así exactamente la técnica, sino que los dedos se colocan debajo de la cuerda y son las uñas las que se van deslizando, presionando la cuerda para obtener las distintas notas. Escuchamos a Chodura Tumat, tañendo este instrumento, el Bizanchi, que da nombre a su disco, y también cantando en esta pieza Belekmanin Iri, la canción de Belekma. Scared me.

Seguimos en Mundofonía repasando la Transglobal Group Music Chart de abril de 2022 y hemos llegado hasta el puesto 29 con una música que aquí conocemos ya de bastantes ocasiones, porque de hecho es que hemos oído el disco de la octava promoción de este proyecto educativo para artistas, músicos profesionales, realizado desde la asociación DROM, una asociación fundada por Eric Marchand y Gaby Kerdonkuf en 2001, dos artistas a los que hemos escuchado por aquí en Mundofonías en muchas ocasiones y que tienen en su seno el proyecto de la Craze Brace Academy, dedicada a formar a estos músicos en las músicas modales de Bretaña. Y el disco de esta octava edición lleva por nombre Van Dance. Pues vamos a continuar con otro disco que, al igual que los últimos que hemos escuchado, no solamente están en la Transglobal World Music Chart del mes de abril que estamos repasando, sino que han sido favoritos de Mundofonías. Las grabaciones de la tubana Chodura Tumat o de los bretones de Craze Brace Academy fueron favoritos en febrero. Y uno de los favoritos del pasado mes de marzo es el grupo de San Petersburgo que vamos a escuchar a continuación, Dobra Noc. Su disco Sei Freilich se fundamenta en uno de los ingredientes básicos de su música, como siempre ha sido, el klezmer, es decir, las músicas con raíces en las culturas judías de Europa Central y Oriental. En este caso con un cierto toque que nos lleva también al Oriente Próximo con esta pieza, Gamal. Thank you. Escuchamos a Dobranoc desde San Petersburgo, desde las orillas del Báltico. Nos traían estos aires al ritmo de Dabke, ese género musical propio del Mediterráneo Oriental, del Levante, habitual, por ejemplo, entre sirios, libaneses, palestinos, etcétera, etcétera, que nos acercaban también con aires de klezmer. El disco Sei Freilich de Dobranoc, como digo, fue favorito de Mundofonías el mes pasado, en marzo, y se sitúa en el puesto número 14 de la Transglobal World Music Chart el mes de abril. Pues en el puesto número 11 llegamos hasta Zimbabue con la música de Daniel Gonora. Él es el artista que toca la guitarra y canta, aunque este proyecto realmente lo firma Gonora Sounds. ¿Por qué? Pues porque está él, Daniel Gonora, un artista de Zimbabue ciego que suele tocar por las calles de Harare con su hijo, que toca una batería hecha con objetos diversos. Pero en este disco, que es su primer lanzamiento internacional, llamado Hard Times Never Kill, Los Tiempos Duros Nunca Matan, algunas de las piezas están en esa formación muy reducida, ese dúo, y otras están con un grupo. En concreto tiene la colaboración de un cantante, Bimba y Simuto, y de un grupo de gospel, Babati Vallejova. La pieza que vamos a escuchar es Madiri. Sua mucha

Hemos continuado en esta edición de Mundofonías con más músicas que nos traen los artistas que se han ubicado en la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2022 gracias a los votos de los 60 panelistas de los 5 continentes que forman parte de esta iniciativa, como decimos, impulsada y creada desde este programa Mundofonías en colaboración con nuestros compañeros de World Music Central. Y a quien oíamos era a esta artista iraní, Marjan Vahdat. Hemos disfrutado de músicas maravillosas, editadas, publicadas, grabadas en Irán, pero desde allí no nos puede llegar, lamentablemente, el disco de una vocalista solista femenina, porque está prohibido por el régimen de aquel país. Por lo tanto, Marjan Vahdat puede hacer estas producciones en el lugar de su residencia actual, que es Noruega, aunque sí ha colaborado con músicos de dentro de Irán, grabando algunos instrumentos, así como otros, en los Estados Unidos. El disco se llama Our Garden Is Alone, en el título en inglés, también aparece un título en persa, que no somos capaces de leer, así que nos quedamos con esa traducción, Nuestro Jardín Está Solo, del cual extraíamos la pieza que lo abre, una canción, composición en música y letra de la propia Marjan Vahdat, dedicada a su madre, El Jardín de Leili. Este disco se sitúa en el puesto número 5 de la Transglobal World Music Chart. Pues en el puesto número 2 encontramos música que llega desde Mali, aunque bueno, con producción hecha por un artista californiano, ahora mismo, aunque es originalmente de Irlanda. La artista es Rokia Kone y él, el productor, es Jackknife Lee. Ellos dos firman este disco Bamanan, de que hemos elegido la pieza Mansa Soyari, una canción compuesta por ella, por Rokia Kone, que la hizo cuando la pidieron unirse al grupo Les Amazons d'Afrique, del que ya ha sido parte, y que estaba incluida en el disco de ese grupo Republic Amazon. Es una pieza en la que ella reivindica a otras cantantes femeninas que han tenido actividad antes que ella, hablando de ellas así como si fuesen heroínas, en un contraste con lo que suele ser la música de los griots, que suele prestar atención solamente a los héroes masculinos. Thank you. escuchamos a Rob Giacone y Jack Life Lee con este disco Bamanan, que está en el puesto número 2 de Transglobal World Music Chart de abril. ¿Y qué significa esto? Pues que el siguiente es el puesto del número 1. ¿Quién es? ¿Quién es el número 1, Juan Antonio? ¿Quién es el número 1, Araceli? ¿Quién es? Sí. Te toca a ti. ¿Me toca a mí? Sí, te toca a ti. Decirlo. Vaya, siempre me toca a mí. Qué suerte tengo. Qué suerte. El número 1, por favor. Claro, hemos escuchado el número 2, nos queda una canción, no puede ser otra que el número 1. Pues el número 1 nos trae su música también desde África, desde Angola concretamente, y es un artista bien conocido, bien veterano, bien venerado, como es Bonga. Él nos acerca a su nuevo trabajo, Quintal da Banda, que ha entrado además directamente, fulgurantemente, a ese puesto estelar, el número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2022, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Así que con él y con la pieza que da título al disco nos vamos a despedir con este Quintal da Banda, la música de Bonga, en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos localizáis también muy fácilmente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y podéis contactarnos también a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la música, la nueva música de Bonga, puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart, su disco y su canción tituladas ambas Quintal da Banda. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! Hola, hola, hola, ya. Macamba, un loquiza. Dipito, achica. Vamos conviver. Cheiro de mufete, assombrada mulembera. Ninguém tanto que eu vi primeiro as garinas a chegar. Lengo luca, sem ninguém já complicaria. O batuque está aquecendo, que samba vai começar. Tradição a florescer, cada sua toada, até o amanhecer, nossa forma de viver. Lá fora do quintal tem gente a acompanhar, com passadas atrevidas, a escrever no areia. Acompanhar com passadas atrevidas. A... escrever no areal.